para saber lo que está pasando en estos momentos, en esta jornada del primer foro de pensamiento crítico de las ciencias sociales de América Latina, nos contactamos con el habitual conductor de este programa, con Gerardo Salkovics. Gera, ¿cómo estás? Hola, Lupita, Agus, ¿cómo andan todos y todas por ahí? Bien, muy bien, y ahora que te escuchamos mucho mejor. Ajá, ¿cómo se viene llevando el barco ahí? ¿Va navegando bien? Venimos, creo, a las expectativas del programa. O sea, bueno, que venimos bárbaro. ¿Cómo dice Lupita? Que venimos bárbaro. Como no puede ser de otra forma. Bueno, estamos a vivo acá desde la cancha de Ferro, bueno, el estadio de Ferro acá en la ciudad de Buenos Aires, y como bien decía Lucio, se está realizando la segunda jornada de este foro de pensamiento crítico organizado por Claxo, que la verdad que reunió a miles de personas de todo el continente, y bueno, con unas exposiciones, como bien reseñaban durante todo este programa, que deja mucha tela para cortar, así que bueno, ya lo habrán hecho y el programa que viene también lo haremos, pero ahora tengo a mi lado a una de las invitadas especiales, Beatriz Sánchez, es dirigente del Frente Amplio de Chile y fue la candidata presidencial de esta coalición de izquierda en Chile, estuvo muy cerca el año pasado de llegar al balotaje, y en todo caso fue una muy buena noticia que creciera también por primera vez una fuerza de izquierda con posibilidades electorales en Chile. Así que acá la tengo a Beatriz, que nos va a contar en principio cuáles fueron sus impresiones, sus reflexiones en torno a lo que fueron estos casi dos días de debates, ponencias, intervenciones. Bueno, ¿qué es lo que te queda así de este foro en relación al escenario político actual en América Latina? Bueno, hola, ¿cómo están? Un gusto conversar con ustedes. Yo soy periodista y periodista de radio, así que cada vez que converso con una radio, ya sea en el estudio o a la distancia, es como que me siento en casa. Así que eso es bueno siempre. A ver, creo que ha sido muy interesante la discusión, porque la idea era plantear una mirada crítica. Ha habido de todo, ¿no? Algunas miradas no tan críticas y otras un poquito más críticas, o mencionando los desafíos, que creo que siempre es interesante. Sobre todo porque creo que hay un surgimiento de movimientos, de partidos políticos también, en distintas partes del mundo que están buscando un fondo distinto, o sea, plantearse cambios más estructurales en su país, empezar a reflexionar respecto a qué significa superar el modelo neoliberal en el que vivimos, que me parece que es muy interesante esa discusión de fondo, y además un grupo que tenemos una sintonía de querer hacer en forma, o sea, que la política se cambie de fondo, pero también de forma. Y creo que hay harta sintonía en varios acá presentes y que han estado sobre el escenario, entonces es muy interesante escuchar cuáles son sus lecturas positivas, pero también cuáles son los desafíos o las lecturas más críticas respecto a lo que viene y lo que está pasando en América Latina hoy día. Pensando en esta necesaria lectura crítica y en los desafíos y las tareas actuales del progresismo, las izquierdas en América Latina, ¿cuáles te parecen la principal o las principales lecciones que nos deja también el ciclo progresista de esta última década, década y media? Sobre todo pensando en Chile, ¿no? Un país donde estuvo quizás por fuera de este ciclo progresista, y pensando que el Frente Amplio tiene una expectativa muy grande también de llegar al gobierno en Chile. ¿Cuáles son esas lecciones que por ahí te parecen fundamentales para pensar un reimpulso de las fuerzas progresistas en el continente y en particular en Chile? A ver, yo creo que lo primero, y que queda bastante claro en las distintas exposiciones acá, es que hay que hacer una lectura más fina de la sociedad que tenemos enfrente, del proyecto que queremos ofrecerle a esa sociedad, de las lecturas que hoy día ya hay. Creo que ya no estamos en posición desde la izquierda de dar lecciones, o de decirle a la gente cómo tiene que comportarse, o que la culpa está en el otro y no la lectura está en nosotros o nosotras. Entonces creo que esa es para mí la lección más importante, que hoy día la sociedad es como es, y hay que hacer una lectura más fina de los miedos que existen, que en América Latina son bastante compartidos, diría yo, en los distintos países, incluido el mío, que se siente un poquito fuera de América Latina. Y creo que hay que hacer esa sintonía más fina, hay que traer las banderas del sentido común, que hoy día García Linera lo definía muy bien, el vicepresidente de Bolivia, lo que significan los sentidos comunes, y cómo eso está hoy día en otra parte. Entonces, cómo hacerle sentido a las personas con los proyectos de cambio que estamos proponiendo, creo que es el gran desafío. Y para eso hay que hacer una lectura más fina de la sociedad en la que estamos. Y aquí ahora me vuelco a mi país. Chile, yo lo decía en la exposición ayer, creo que es el país más neoliberal del mundo. En Chile todo es negocio, para decirlo bien en claro. O sea, toda la vida todos los aspectos esenciales de la vida son negocios, salud, educación, pensiones, en fin. Entonces, nosotros nos instalamos como una fuerza de cambio importante, diciéndole a la gente, ¿sabe qué? Nosotros queremos plantear que aquí hay un mundo de derechos, no de negocio, que ya es un sacudón, digamos, una movida fuerte de piso a lo que pasa en Chile. Pero hoy día, ¿cuál es nuestro gran desafío? Seguir haciendo sentido y leer bien la sociedad en la que estamos, porque en definitiva ganó Sebastián Piñera, y ganó diciéndole a la gente, yo le digo, le prometo crecimiento y empleo. Un discurso muy sencillo. Pero le habló a los temores de la sociedad chilena. Pudo entender y hacer sintonía más fina con los temores que hay afuera. Yo creo que desde la izquierda tenemos que entender esos temores, tenemos que hacer esa buena lectura y cada vez que ofrezcamos o cuando propongamos nuestro proyecto de país, nuestro proyecto de cambio, que efectivamente tiene cambios de estructura, también entender que hay miedos involucrados. También hay que entender que la gente quiere certezas, quiere ciertas seguridades. Y no tener miedo de hablar de un país ordenado, por ejemplo, de que yo también quiero seguridad pública para que nos podamos desarrollar de otra manera. Hay que hablar con otro lenguaje porque quiero que las políticas públicas en mi país empiecen a ser con cariño. O sea, como que las políticas las viviera yo y no sentada en una oficina para los otros o las otras. Y creo que ese es el gran desafío que tenemos, leer bien. Y además como Frente Amplio, bueno, ir cimentando algo que nació hace muy poquito. Nació, de hecho, 2 meses antes que empezáramos con la candidatura presidencial, y hoy día varias discusiones de fondo que tenemos que dar respecto a nuestro propio proyecto. Bueno, le contamos a las oyentas y oyentes de Al Sur del Río Bravo que estamos en vivo desde el Estadio de Ferro, en el Foro de Claxo, con Beatriz Sánchez, ex candidata presidencial chilena, dirigente del Frente Amplio. Beatriz tiene en su brazo derecho el pañuelo verde de la legalización. El argentino, tienen uno chileno, me dice, así que le vamos a hacer una última pregunta de acá y después les paso ahí a ustedes al piso, sobre justamente el movimiento feminista en América Latina y cuáles son las pistas, las enseñanzas que está dando el movimiento de mujeres, el movimiento feminista en Argentina, en Chile y en otros países con mucha fuerza para esta necesaria transformación de nuestros modelos neoliberales capitalistas en nuestros países. Primero quiero decir que yo soy feminista y que, de hecho, nosotros el año pasado, y fue toda una discusión de comando, pero nos decidimos de esa manera, dijimos que queríamos ser el primer gobierno feminista en la historia de Chile, y lo anunciamos así, y hablamos de feminismo como parte del gobierno, parte de la propuesta, y si bien provocó harta tensión en un momento tanto interno del Frente Amplio como hacia afuera, porque no se hablaba en esos términos, creo que ya había una vibración en el país respecto a la ola feminista que se vivió, por ejemplo, ahora en mayo, y que protagonizaron estudiantes universitarias. Yo siempre he sido una activista por el aborto, entonces estuve en Argentina acompañando la votación del Senado y aprendiendo de las compañeras argentinas de cómo lograron hacer sentido a las personas, a las mujeres en específico, de lo que significa el aborto, poniendo este paradigma distinto. No es que alguien sea pro aborto y otra persona pro vida, sino que o estás con el aborto clandestino o estás con segurizar, con el aborto seguro para las mujeres. Y creo que se logró algo en Argentina muy interesante que queremos llevar a Chile, que es en el fondo la despenalización social del aborto, que me parece que es muy bonito, y ando con el pañuelo porque creo que es un símbolo importante del verde permanente en nuestra actividad pública. Solo quiero poner el contexto que Chile es un país donde recién el año pasado se dejó de penalizar el aborto en 3 causales, que son las mínimas, no el piso mínimo, que son posible muerte de la madre, inviabilidad fetal o violación. Pero hasta el año pasado, hasta el 2017, todo tipo de aborto en Chile era penalizado. Penalizado, o sea, una mujer podía caer presa y el equipo médico también. Entonces las mujeres en Chile somos ciudadanas de segunda clase desde hace muchísimo tiempo y hoy día hay movimiento feminista muy grande que a mí me hace mucho sentido como feminista porque además es la mejor forma de explicar cuando tú quieres hacer cambios estructurales. Cuando tú le dices a alguien, mira, queremos superar el modelo neoliberal, queremos cambiar ciertas estructuras, bueno, ¿qué piensa la otra persona? Estoy hablando del ciudadano, la ciudadana común. Yo también lo pensaría si un líder político o una lideresa política me lo dijera. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa un cambio estructural? Para mí hoy día, desde el feminismo, se explica esto mucho más fácil. ¿Quiénes son, básicamente, los que toman o las que toman las decisiones? En Chile son los y son muy pocos. Bueno, la idea es que eso cambie. Y desde el feminismo podemos explicar de manera mucho más concreta lo que significa un proyecto de cambio. Bueno, compañeros, compañeras, le dejo la última. Si le quieren hacer a Beatriz Sánchez, le contamos de paso a Beatriz que el programa se llama Al Sur del Río Bravo, que se transmite en muchísimas radios de distintos países del continente. Así que te dejo con Lucio y con Lupita para el saludo final y la última pregunta. Vale. Hola, Lucio, Lupita, ¿cómo están? Hola, Beatriz, buenas tardes. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, Beatriz, te quería preguntar, teniendo en cuenta la actualidad chilena, hoy en día la política de Chile está marcada por el asesinato de un joven mapuche, hablamos de Camilo Catrillanca, él fue asesinado hace algunos días, y es interesante lo que ocurre con el pueblo mapuche teniendo en cuenta tu última candidatura presidencial, porque vos en tu programa proponías la autonomía de los pueblos originarios. ¿Qué nos puedes decir de este conflicto que hoy vuelve a reflotar entre el gobierno de Piñera y el pueblo mapuche? Desde tu punto de vista, que para Chile la autonomía de los pueblos originarios es algo que todavía no se pudo implementar y que para el año pasado fue una novedad en tu campaña política. A ver, hoy día, y le contaba a tu compañero que está acá conmigo en Claxo, hoy día se vive una tensión muy grande en todo el país, ¿eh? No solamente en la región de la Araucanía, que para entender que es donde está la mayor cantidad de comunidades rurales mapuches, que queda a 700 kilómetros de Santiago, que es la capital, sino que hay una tensión que atraviesa todo el país por lo que sucedió. Y creo que estamos mucho más lejos de lo que nosotros propusimos, y lo propusimos no porque a nosotros se nos ocurriera, lo propusimos porque lo trabajamos con distintas comunidades y con distintos dirigentes mapuches, y que tiene que ver con reconocer que Chile tiene más de una nación, hablar de pueblo mapuche, que es algo que nosotros no hacemos ni tenemos reconocido, y también hablar de autodeterminación, que es algo muy importante respecto a qué decisiones se toman en ciertos territorios, porque una de las grandes luchas mapuches es recuperación de tierra. Entonces, eso es un anhelo del pueblo mapuche hoy día, y creo que estamos muy lejos con un gobierno como el de Sebastián Piñera a eso. Pese a que hubo un gran anuncio como de instancia de diálogo que se llama Plan Araucanía, por un lado se ofrecía esto, pero por otro estaba, y me imagino que ustedes han escuchado hablar, de la policía militarizada que se llama Comando Jungla, que está destinado a la región de la Araucanía, y que pone en tensión permanente a las comunidades, porque hay allanamientos permanentes, hay controles permanentemente. Imagínense una persona que viaja 5 kilómetros todos los días desde el trabajo a la casa, que es mapuche, tiene que parar 2 o 3 veces a mostrarle toda su identificación a la policía militarizada que existe. Bueno, eso pasa todos los días. Entonces hay una tensión permanente, y hoy día eso escaló a otro nivel, porque efectivamente un comunero mapuche, un hombre de 24 años, Camilo Catrillanca, recibió una bala por la nuca. Y eso lo mató. Y finalmente fue la policía militarizada, los carabineros en Chile, que al principio negaron que tuvieran la filmación, después supimos que habían destruido la tarjeta de memoria para que no se supiera, se entregaron varias versiones, todavía hay muchas dudas, y esto tiene muy tensionado a Chile hoy día, a propósito de las autoridades, porque todavía no hay responsabilidades políticas. Pero esto es, claro, es lo que vemos hoy día, pero a largo plazo es un tema muchísimo más complejo, porque tiene que ver con nuestra relación como Estado de Chile, cuál es la relación del Estado con sus pueblos originarios. Hoy día ni siquiera hay un reconocimiento constitucional, para qué vamos a decir de grados de autodeterminación, que ya es una conversación mucho más lejana, pero es la que están buscando las comunidades de los pueblos originarios. Beatriz, te agradecemos por la comunicación con el sur del Río Bravo y por tu presentación en Claxo, teniendo en cuenta, ¿no?, los momentos que vive América Latina. Bueno, muchas gracias a ustedes, que les vaya bien. Un abrazo grande, muchísimas gracias. Bueno, ¿qué tal estuvo? Bien, ¿no? Como Jera, no sé cómo estará la cosa hoy por ahí, pero ayer tuve la oportunidad de estar y Beatriz Sánchez dio un discurso interesante cuando le tocó hablar, lo que fue ayer y lo que creo que es hoy este foro muy interesante para pensar la actualidad latinoamericana. Sí, son varios días, son cientos de exposiciones, muchísimos invitados e invitadas de todo el continente y de todo el mundo. Así que seguramente también en el programa que viene podamos analizar más que dejó, compartir más testimonios, pero bueno, quienes estén cerca de Buenos Aires o se puedan acercar, hay muchísimas intervenciones toda la semana, así que súper recomendable y bueno, como decía, mucha tela para cortar en este foro de pensamiento crítico con algunas intervenciones de distintos espacios políticos, sobre todo del mundo progresista de la región. Así es, Jera, así que cortaremos toda la tela que haya dejado este foro el próximo programa, cuando te volvamos a tener en piso. Dale, seguro. Bueno, que vaya bien lo que queda del programa, y bueno, un saludo enorme a las oyentas y oyentes del sur de Río Bravo en toda nuestra matria grande. Así es, Jera, nos volvemos a encontrar. Hasta luego. Un abrazo grande. Abrazo grande.